Continuamos, vamos a continuar escuchando los Rolling Stones, pero haciendo versiones. Lo que pasa es que ahora nos retrocedemos en el tiempo unos cuantos años y vamos quizás a una época, yo creo que tanto creativa como emocionalmente superior de los Stones. 1977, doble disco en directo, también lo vais a escuchar en vinilo, Love You Live. Entre sus cuatro caras, la tercera eran todas versiones. Versiones de rock, de blues, versiones como por ejemplo esta maravillosa Money's Boy, el tema que popularizara Muddy Waters. The Rolling Stones, Money's Boy, Love You Live, 1977. If you want to dance with Billy on the piano, you can. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right. Oh. make love with you, baby. Manish Boy, en directo el tema de Muddy Waters, aquí en la interpretación blues eléctrica de los Rolling Stones, 1977. Desde luego las influencias del blues de los Rolling Stones eran más que evidentes, y si eran más que evidentes en sus principios, en la década de los 60, en los 70, desde luego en directo daban un toque especial a estas canciones. Por una parte las hacían un poquito suyas, pero por otra parte rendían tributo a los grandes del blues. Grandes del blues como Muddy Waters, uno de sus favoritos, y también a otros bluesmen quizás menos conocidos. Vamos 5 años atrás en el tiempo, 1972, un álbum de estudio en este caso de los Rolling Stone, uno de sus mejores trabajos, por lo menos en mi modesta opinión, Exile on Main Street, y hacían una versión de un bluesman más desconocido y también, digamos, que recreaban la canción a su manera. Era un tema de Slim Harpo titulado Shake Your Hips. Don't move your head. Don't move your head. Shake Your Hip, hacia The Rolling Stones en 1972, un tema de blues de Slim Harpo. Continuamos, si estáis, ya sabéis, aquí en Radio Mai 102.8 de la FM. Esto es Frecuencia Activa, un programa de música. Música sin complejos para gente sin prejuicios. Todos los jueves de 10:30 a 12 de la noche. Nuestro teléfono durante la emisión del programa 976-52-5645, 52-5645. El resto de la semana tenéis nuestro mail contacto@frecuencia.es. Contacto, tal cual suena, y frecuencia, recordar que es con K y con Z. contacto@frecuencia.es. También tenéis nuestra web, que es un blog en el cual cada jueves os adelantamos un poquito el programa del día, dándoos algunas pistas, tampoco demasiados detalles, y al día siguiente colgamos el listado completo de las canciones, disco, año, etcétera, e incluso desde la semana pasada ya estamos colgando los audios. Se pueden escuchar directamente en la página de frecuencia.es, si tenéis instalado el plugin de Flash Player, pero también si no los podéis descargar en MP3 para escucharlos cuando mejor os vengan, y que quién sabe si cuando mejor os venga sea escuchar estos temas como Save Your Hapes de Slim Harpo, Manish Boy de Muddy Waters, o quizás un tema más de rock and roll clásico que los Rolling Stones también versionaban, un tema de Chuck Berry titulado Around and Around. Was running. Around and Around. Chuck Berry era el compositor de este tema, de este rock and roll, que aquí hacían los Rolling Stones en directo en 1977 en el doble vinilo Love You Life. Continuamos escuchando. En este caso va a ser al revés. Otro grupo va a hacer una versión de los Stones. Finales de la década de los 80, en Los Ángeles, una banda que mezclaba el hard rock con otras influencias quizás más underground, James Addiction, en su primer disco grabado en directo con una tirada muy limitada, que luego afortunadamente unos años posteriores, ya con su mayor éxito, con sus dos discos de estudio, pues lo volvieron a reeditar. Y este primer álbum real de James Addiction, con el mismo nombre que la banda, James Addiction, en 1991, reedición que también tengo aquí en vinilo, pero ya para una gran discográfica, para Warner Bros., incluía dos versiones, el Rock and Roll de Lou Reed, de la Velvet, y el Sympathy for the Devil de los Stones, que sonaba algo así. Ministers and his nation screamed in vain. I rooted tangled. James Addiction, aquí en directo desde Los Ángeles, y esta versión del Sympathy for the Devil de los Stones, si os ha resultado extraña como versión, los que seáis, digamos, más puristas en cuanto a vuestros gustos estonianos, preparaos para lo que viene a continuación. Es un clásico de los Stones, el Street Fighting Man, pero que hacían una versión en el año 2000, también una banda de Los Ángeles, Rage Against the Machine. Este tema además se lo quiero dedicar a mis compañeros del Virus, los jueves a las 9 de la noche, vuestro programa de información libre, contrainformación, algunos lo llaman alta política, los jueves a las 9, el Virus. Así que esta canción se la dedico a mis compañeros, es el Street Fighting Man de los Rolling Stones, pero en la versión, vamos a decirlo, diferente, The Race Against the Machine. Que no era esa. Pero esta sí. Street Fighting Man, Race Against the Machine. We'll be right back. Bueno, absolutamente brutal, sin palabras, este Street Fighting Man, aquí en la versión de Rage Against the Machine. Este tema aparece en su disco del año 2000, Renegades. Por entonces, la banda de Zack de la Rocha y Tom Morello prácticamente estaba ya disuelta y digamos que esto casi era un disco de despedida. Aún llegaron a publicar otro disco, creo que por motivos contractuales, un directo, pero bueno, este fue su despedida, digamos, del estudio. Un disco de versiones de Dylan, versiones de esta de los Stones, versiones, un par de versiones de temas de funk y hip hop, y un tema absolutamente brutal de una legendaria banda de Detroit, los MC5, MC5, y su clásico, como no podía ser de otra manera, Kick Out the Jams, que sonaba brutal en la interpretación de Rage Against the Machine. Kick Out the Jams, Rage Against the Machine, aquí en esta versión de MC5, Kick Out the Jams, Renegade, año 2000. Continuamos, y ya que estábamos escuchando Rage Against the Machine, pues vamos a continuar con el proyecto del que fuera su guitarrista, ese genio de la guitarra, Tom Morello, capaz de sacar los sonidos más inverosímiles. También poseedor, dicho sea de otra manera, de una de la mayor colección de pedales que jamás he visto en directo. Tuve la oportunidad de ver a Rage Against the Machine en un festimaz allí en Móstoles hace unos cuantos años, y mis recuerdos, aparte de unas cuantas magulladuras, épocas de excesos que se dice, fueron brutales. Tanto la fuerza de Zac de la Rocha, el vocalista, como la guitarra y los efectos que, sin nada de electrónica, sino solo a base de pedales y su interpretación a la guitarra, Tom Morello sacaba de él. De Tom Morello, en este año 2009, hay proyecto nuevo. Su nueva banda se llama Street Sweeper Social Club. Y es un dúo, básicamente, en el cual, aparte del guitarrista de Rage Against the Machine, está el vocalista, el MC, Boots Riley, del grupo de rap The Coup. Pues esto, Boots Riley, Tom Morello, han formado una nueva banda, Street Sweeper Social Club. Están en directo actualmente girando en los Estados Unidos para el Ninja Tour 2009. Y bajo ese nombre de Ninja, digamos que hacen de banda telonera de dos grandísimas bandas, James Addiction en directo y Nine Inch Nails. Han publicado, y además está de manera gratuita, se puede encontrar en la web vía la página de buscar Ninja 2009, Ninja o Ninja 2009 Tour, y tendréis un enlace para descargaros el sampler de esta gira. Dos temas de Nine Inch Nails, dos temas de James Addiction y dos temas de este grupo, Street Sweeper Social Club, que vamos a empezar a descubrirlos aquí hoy en el programa. Uno de los temas que incluye este sampler es Club for the Killers. Give it up for them gangsters. One time for the killers. Double up for them gangsters. Well, I wrote this for criminals, but all of y'all should listen at me. Now, if you ever catch me snitching, just haul off and slap me. They on the other team, let's rumble, it's my thoughts exactly. They work for gangsters and they whack for Hampton Junior's pappy. Hey, playboy, pop them with a pistol and get executed. Hey, mama, murder them with missiles and you get saluted. Go ahead and get them for a grand, it's DNA computed. But bankers bathing the Bahamas off of billions looted. Now, can you clap? Clap for them killers. Give it up for them gangsters. One time for the killers. Double up for them gangsters. Well, I wrote this for criminals, but they the ones who wrote the laws. They ain't on TV getting arrested all up in their drawers. They stick their hands in politicians, make them move their jaws. And they be starving folks for bread until they breath pause. Hey, take a memo, money, penny, say the deed is done. And you could be CCDC and say our leaders won. But first we fax a photograph of the opponent's son. Adjust the image, cause it's hard to see the gagging gun. Now can you clap? For them killers, give it up for them gangsters. One time for the killers, double up for them gangsters. Well, I wrote this for gangsters while I sprinted through your backyard. Not for them couple of criminals, they just act hard. Tony Montana had a stylist and a sad card. When he reloaded, slaves forgot that they had back scars. Hey, mama, Mr. De Niro, what kind of gun is that? Can you look more like a menace, take two now running back? Hey, sister, so what Scorsese got all them money stacks? Long as his Liz never looks at the real maniac. Clap for them killers, give it up for them gangsters. One time for the killers, double up for them gangsters. Now can you clap for the killers, give it up for them gangsters. One time for the killers, double up for them gangsters. Club for the Killers, Street Sweeper Social Club. También se les conoce, me parece, como SSSC. El grupo de Tom Morello, de Rage Against the Machine, y Boots Riley, de The Coup. La banda que publicará su disco de debut el próximo mes, en junio. Esto de momento que estamos escuchando es simplemente un sampler gratuito de la gira que en estos momentos están en Estados Unidos con Nine Inch Nails y James Addiction. Vamos a escuchar otro tema más de este grupo, de Street Sweeper Social Club, que se titula The Oath. Lamppost could swear it had seen me before and stared as I stumbled through the motel door. The dirty mirror also thought I looked familiar, but commented only that my suit was brilliant. The TV bolted to the wall and cracked. Remembered how I cried and said I'd never come back. In the lacquer of the table, I carved my oath with a burnt butter knife, and this is what I wrote. To get their foot off my neck instead, I shut the man my respect. I fight, even if I won't win. All right, the beginning is the end. I pledge to make the bosses cringe instead. We'll get some justified ears. I fight till the system is gone. Recite this ex-loser song. All right. This lesson that said, even with words and weapons, I'll fight. Show love and motion, all right. Mountains move from motions, I pledge. There is no surrender. Instead, I'll expose their agenda, fight, and make vampires bleed. Recite this ex-loser's creed. All right, motherfucker. That said, I know each moment's a present. I fight a battle fit for balance. All right, until we hit the palace, I pledge that we are individuals. That said, from you I'm indivisible. Fight and match the blaze of comets. Recite this ex-loser's promise. The carpet inquired if I'd lay there again, and where was the girl from when that last I'd been? The commode refused to speak as I made my escape. It knew every subtle nuance of my war-torn face. The concrete outside felt disrespected. It was partly my fault it had been neglected. At the precipice of fate is where I carved my oath with the dagger from my back, and you know what I wrote. All right, motherfuckers. We'll be right back. The Oath, el grupo Street Sweeper Social Club. Además, nombre del grupo de reciente cambio, porque a principios de año yo recuerdo que las primeras noticias que tenía este grupo se hacían llamar simplemente Street Sweeper. Pero bueno, se ve que con el paso de los meses les ha crecido el nombre y ahora es Street Sweeper Social Club. Música que podréis volver a escuchar en frecuencia activa, pero ya a lo largo de la semana será vía web. Nos vamos a despedir, pero no sin antes recordaros que mañana estará en la página del programa, en el blog www.frecuencia.es, el listado completo de todos los temas, discos, años, de todo lo que ha sonado en el programa de hoy. Nos despedimos. Los saludos de Toño Elías. El resto de la semana, ya sabéis, frecuencia.es, con K y con Z. Y nos despedimos precisamente escuchando la banda con la cual Street Sweeper Social Club está girando por Estados Unidos, Nine Inch Nails, y este tema titulado Not So Pretty Now. Turn the light.